Coronavirus día 73. Hoy es un programa de libro de quejas. Hoy es un día nublado. ¡Qué mal! El maldito nublo. Primero decía, estaba saliendo el sol re lindito y ahora es un día nublado. No, no puede ser, no vale. La tarea es fea, larga y olorienta a papa. Es de las peores tareas del mundo. Con olor a papa. Y de las espinas que hay en mi casa, se pincha la bici y no puedo andar en bici. Y tengo que irme a inflarla y a parcharla. Eso no es justo. De la molestia del invierno que no puedo andar en bici y me tengo que sacar toda la ropa para bañarme. ¡Qué frío! ¿No sienten qué frío? Y que no hay más línea. De que no queda avena. No queda avena para hacer el desayuno. ¿Y ahora qué comemos? ¡Tierra! No vale. Y también, cuando quisimos hacer ricota con la leche del Picor, no nos salió. Cuando la colamos, salió solo una manchita. No sabemos si es pintura o no es leche, o solo pintura, creo. Sí. Y por eso estamos muy enojados. Para mí que estoy tan solo, necesito un amor. Para el que está olvidado, necesita un amor. Y si ella está llorando, necesita un amor. Todos muy solos están, se miran sin comprender. Noche van a pasear, necesitan amar. Buena ropa, charla jovial, necesitan amar. Se va, necesito un amor. Dando vueltas al obelisco, necesito un amor. Por el puerto mirando barcos, necesito un amor. En el subte todos los días, necesito un amor. Soy un hombre más,